Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, llegó Jesús a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todas sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Celebra hoy la Iglesia la dedicación de la Basílica de San Pedro, la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, o de Letrán simplemente, o también del Salvador. La viene celebrando desde el año 324, cuando el emperador Constantino la regaló al Papa Silverio, regaló la basílica, la arregló, y también la casa, el palacio que estaba junto a la basílica, que hasta hoy está allí. ¿Y qué significa basílica? La casa del rey, casa del rey. Es la primera basílica, la primera iglesia llamada basílica que tiene la Iglesia, 324, donada por Constantino. Después está también la basílica, las cuatro mayores, ¿verdad? La Basílica Vaticana, se hace después, sobre las ruinas anteriores, la Basílica de San Pablo por el Emure, y también la Basílica de Santa María la Mayor, pero esta de la de San Juan de Letrán es la primera dedicada y es la madre de todas las iglesias del mundo, porque es la primera y porque en ella empezó a habitar el Papa, y es la catedral del Papa hasta el día de hoy. Entonces es un lugar santo, sagrado, madre de todas las iglesias. En el siglo VIII un judío comenzó a romper una imagen de Nuestro Señor y la imagen comenzó a llorar, y a partir de ahí se le empezó a llamar Basílica del Salvador, y también se le llama Basílica de San Juan de Letrán, porque hay 2 altares dedicados a San Juan Evangelista una y a San Juan Bautista la otra. Esta iglesia que estamos celebrando no es solamente las piedras o lo físico, lo material, sino que tiene un simbolismo muy grande. Es basílica, es la casa del rey, donde vive el rey de reyes y señor de los señores. Pero la basílica es algo estático, no tiene vida en sí misma. La vida se le puede dar dentro, lo que llama el recinto, el ámbito donde vive, donde está la presencia de Dios. Pero nosotros somos, como dice Jesús, templo del Espíritu Santo, y esa basílica es figura de los cuerpos humanos vivos, que somos templos, porque Dios habita el alma y por tanto también el cuerpo, templos vivos de Dios. Y entonces el rey habita, nosotros somos basílicas también, porque es la casa del rey, de reyes. Habita en nosotros Dios, con su presencia de inhabitación. Y viene a nosotros, ¿para qué? Para amarnos, dejarnos amar por Él y para amarle a Él. Y para que en nosotros encontremos los frutos del Espíritu Santo. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen que nos conceda la gracia de, en primer lugar, reconocer, apreciar y valorizar un lugar sagrado, lo que son las cosas santas y sagradas. Y vamos a pedirle el don de piedad que nos va, nos lleva y nos mueve a tener un cuidado y de santo temor de Dios, de tener una reverencia y un cuidado muy grande de las cosas santas, aprender a hacer uso de ellas, aprender a tener un silencio santo y sagrado en el templo. Jesús, en el Evangelio que hemos leído aquí, expulsa a los mercaderes del templo que estaban convirtiendo la casa de su padre en un mercado. ¿Y qué fue lo que lo movió? Hay un salmo que dice, el celo de tu casa me consume, me devora. Y entonces eso se le aplica a Cristo, lleno de celo por las cosas del Padre, por las cosas santas y sagradas. Se mueve a poner orden en la tierra, el que es juez del mundo y Señor de los señores. Le vamos a pedir esta gracia a la Santísima Virgen, revalorizar nuestra vida interior y también reconocer en la Basílica Primera, la madre de todas ellas, significa también reconocer la autoridad del Papa, del Magisterio de la Iglesia.